Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Alejandro Bermúdez, quien les habla en este lado de los micrófonos, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. En el otro lado de esta cabina, en ASI Prensa, en Lima, Perú, queremos darles esta cordial bienvenida al programa que todos los días se transmite a través de las ondas benditas que parten desde Birmingham, Alabama, en la sede de EWTN Radio Católica Mundial, para todos los rincones del planeta y, en nuestro caso, en Radio Católica Mundial EWTN, todos los rincones que hablan el español, la lengua de Cervantes, o como decía Fray Luis de León, la lengua en la que los ángeles rezan a Dios. Claro, ese es un poquito de orgullo hispano, ¿no? Pero recuerden que era poesía, nadie pretende decir que los otros idiomas, aunque sean más feitos que el nuestro, sean menos importantes o menos valiosos, ¿no? Sigo con la broma, por supuesto. Dios bendice todos los idiomas, los escucha en todos, y el idioma del cielo va a ser un idioma único que todos vamos a entender, gracias a Dios. Y hay que rezar para que tengamos precisamente la gracia y la alegría de todos participar de ese momento glorioso donde Babel, donde se confundieron y distribuyeron los idiomas y las lenguas humanas, haya concluido y todos podamos escucharnos en un solo lenguaje de Dios. Mientras tanto, demos gracias a Dios por el español, porque lo podemos hablar y lo podemos comprender y nos podemos comunicar a través de él. Terminado este excursus sobre nuestro idioma, quería hacer una reflexión a partir de las reacciones de algunas personas a la noticia que se dio hace algún tiempo de este actor de Hollywood, Sylvester Stallone, y su conversión y su regreso al catolicismo, ¿no? Sylvester Stallone, de familia italiana, se crió como católico, se formó como católico. En su primera película Rocky, que fue, digamos, la clásica película del hombre clase mediero, un don nadie, ¿no? Modesto, que llega a la fama y a la gloria porque deciden ponerlo, digamos, en una pelea de box, ¿no? Allí, en esa primera película, Rocky reza, y luego no lo vemos rezar nunca más, sino hasta la última versión que ha sacado, que es Rocky Balboa, con la cual Sylvester Stallone ya quiere cerrar la serie de Rocky, ¿no? Donde Rocky regresa un poco al ring. Bueno, en el proceso, Sylvester Stallone vivió una vida triste y azarosa. Estuvo casado con una mujer que realmente le toleró mucho de la perdición que en la que cayó por la repentina fama y fortuna, ¿no? Luego se separó de esta mujer, que fue increíblemente tolerante con él. Se casó con una supermodelo, con una superfigura, que lo terminó dejando por otra mujer porque resultó siendo lesbiana, ¿no? Y bueno, de ahí siguió una vida de encuentros y desencuentros con otras mujeres, una vida sumamente desordenada, de excesos, de alcohol, etcétera, ¿no? Todo esto lo ha contado Sylvester Stallone, y ha contado que él ha regresado a la fe, y que esa es la razón por la cual en Rocky se lo ve recitar un salmo en la última película de Rocky Balboa, en su última película, recitar un salmo, es decir, más que rezar todavía, ¿no? Recitar un salmo. Y además es una película donde no pones malos ni buenos y donde presenta el box de una manera bastante deportiva, ¿no? Resulta que Sylvester Stallone ha anunciado que va a volver con otra película más de la otra secuencia, que es Rambo. ¿Se acuerdan ustedes, no? La primera Rambo, que es este super soldado que es capaz, pues, de eliminar a un ejército completo él solito, ¿no? Que se vuelve un poco ridícula precisamente a partir de Rambo 2, ¿no? Rambo 2 y Rambo 3, él solo elimina pues a medio planeta. En realidad el primer Rambo es un drama que fue el remake de una película que no tuvo mucho éxito, pero que se basó en una novela interesante, que es el retorno de un boina verde, es decir, de un miembro del ejército especialmente entrenado, que había estado en Vietnam y regresa a su pueblo, ¿no?, habiendo sido un héroe de guerra, pero como la guerra de Vietnam era una guerra profundamente impopular, y esto sucedió realmente, ¿no?, fue una guerra profundamente impopular, la gente miraba mal a los veteranos de la guerra de Vietnam. Era gente que había luchado en una guerra, recibiendo órdenes, y que había muchas veces perdido miembros, haciendo mutilados, viendo amigos morir en la guerra, es decir, que habían estado en combate, ¿no?, y que en consecuencia no entendían por qué eran despreciados en su propio país. Esto estaba basado, como digo, en un hecho real. Hubo mucho disgusto hacia los veteranos, ¿no? Recién a partir de la década de los 80, cuando el presidente de Estados Unidos es Ronald Reagan, comienza todo un proceso, digamos, de reconciliación con el proceso de Vietnam. Se entiende que fue una intervención equivocada, injustificada, pero se distingue la lealtad de los hombres que fueron a la guerra simplemente porque formaban parte de un ejército y porque obedecían las órdenes de un ejército como el que debe obedecer el soldado de cualquier ejército de cualquier país, ¿no? Y que en consecuencia no se podía echar la culpa que habían tomado políticos inconscientes o corruptos, fuera lo que fuera, no a un juicio sobre el caso, a soldados que cumplieron con las órdenes y que arriesgaron su propia vida, algunos la perdieron, otros la conservarían profundamente alterada, ya sea por los efectos psicológicos, ya sea incluso por los efectos físicos, ¿no? Para ponerles un ejemplo, cuando se hizo una maratón radiofónica a nivel nacional en los Estados Unidos para levantar fondos para construir un monumento a los veteranos de Vietnam, un monumento impresionante que ahora existe en Washington, en el Mall, junto con los otros monumentos a la Guerra de Corea, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. El resultado de 24 horas de una maratón radial para levantar fondos fue de $500. $500. Una cifra inconcebible en Estados Unidos, por lo baja y por lo ridícula. Es decir, nadie quería dar dinero para eso, ¿no? Muchos años después esto cambiaría. Entonces, la película Rambo se basa en, como digo, en una novela, y es el remake, un poco ya exagerado, digamos, por Stallone, de este personaje dramático, confundido, que llega a un pueblo y es hostigado por el policía local, es despreciado por el pueblo, es visto con susto y con desprecio, y el tipo huye a los bosques y utiliza sus conocimientos de supervivencia militares para enfrentar a la policía que lo persigue y lo hostiga injustificadamente, ¿no? Entonces, al final, claro, en Rambo el final es un final feliz, medio heroico. En la película original es un final trágico, ¿no? El hombre finalmente es capturado y muerto, ¿no?, por la policía, y que lo había hostigado de forma completamente injustificada. Entonces, frente al éxito del primer Rocky y del primer Rambo, Stallone decide hacer la saga, las secuencias, ¿no? Y estas secuencias son sumamente exitosas, le dan mucho dinero, y este éxito repentino, que además es un poco tardío en su carrera, ya era un treintón, a diferencia, digamos, de cuando se comenzaba uno a ser famoso en esa época, ¿no? Y ahora también, ¿no? Miremos los otros actores que rápido se volvieron famosos. Y justamente lo que sucedió es que estas personas, de alguna forma, las personas involucradas en su vida, sufrieron las consecuencias, él mismo lo cuenta, de su cambio de vida y de su forma de vida, ¿no? Y él se alejó de su fe y vivió la vida corrupta, ¿no?, desedificante, que nosotros leemos en todas las revistas rosas sobre cómo viven, se casan, se descasan, se divorcian, se sacan la vuelta, consumen drogas, entran a lugares de recuperación de adicción, salen prematuramente las personas que son las grandes figuras del cine y de la televisión en Estados Unidos o en cualquier lado, pero especialmente en Estados Unidos porque son las que sigue todo el mundo, ¿no? Hollywood es una especie de barrio universal, ¿no? Todo el mundo quiere saber el último chisme de lo que pasa allí y de eso prosperan y viven muchos periódicos y revistas en muchos países, en nuestros países, ¿no? Sin duda. Entonces, por eso es que es importante el seguir el caso de Stallone, porque Stallone es un converso, es un tipo que ha regresado a su fe y que lo ha dicho públicamente, ¿no? Pero que además ha dicho algo interesante, y es que él ha retomado estas películas para que de alguna manera sus personajes hagan una especie de giro y de vuelta y de conversión como la que él ha hecho en su vida, porque ese es el legado que él quiere dejar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Algunas personas decían, bueno, no hay mérito alguno en tomar a un personaje como Rambo porque es un soldado, es un personaje violento, que es un personaje que usa los medios violentos y, en consecuencia, no es un ejemplo de vida cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que no vale la pena destacar esta película de Sylvester Stallone. Yo no sería tan rápido en ese juicio. En primer lugar, acá entramos en un tema donde yo creo que los católicos legítimamente podemos tener opiniones diversas, ¿no? En el catolicismo hay lugar para la doctrina de la guerra justa como para el pacifismo católico, ¿no? Sobre eso no hay una posición definida en la Iglesia. Existe este margen, ¿no? El mismo catecismo de la Iglesia Católica reconoce en qué circunstancias, por ejemplo, es posible ir a la guerra, ¿no? Y en esas circunstancias, ¿cómo debe actuar un soldado cristiano? Pero también forma parte de la tradición católica la total no violencia y la resistencia pacífica que el mismo Gandhi, por ejemplo, llevó a su máxima expresión hasta la independencia de la India, y que él mismo dijo que era inspiración de la doctrina cristiana, aunque él dijo, yo creo en las palabras que dijo Cristo, en los que no creo son en los cristianos, ¿no? Un juicio que me parece un poco excesivo porque él no tenía cómo juzgar a todos los cristianos, pero el hecho es que dijo eso reconociendo que en esta no violencia se basaba en Jesucristo, que no combatió su propio arresto, ¿no? Entonces, sobre este tema de la acción física de fuerza, existen un ámbito donde los católicos podemos opinar y discrepar siempre y cuando la discrepancia sea con caridad y además nuestras posturas sean posturas que son razonables y racionales y basadas no en fobias o en filias, en atracciones o rechazos, en simpatía o antipatía, sino en los mismos principios de la fe aplicados desde el punto de vista de la razón. Yo personalmente les confieso, yo veo un valor importante en la decisión de Sylvester Stallone de hacer pública su fe y de querer darle la vuelta a sus personajes principales, ¿no? Stallone trató de acuñar otros personajes, Cobra, Tango y Cash, ¿no? Y ninguno de ellos les resultó, ¿no? Eran ya demasiado exagerados, ¿no? Quiso hacer de un detective que también utilizaba la astucia y la violencia, no resultó. Los únicos personajes que resultaron, que pegaron de alguna manera, fueron Rocky, por un lado, ¿no? Este italiano norteamericano de clase trabajadora de Filadelfia, y Rambo, este ex soldado contratado para realizar luchas por la paz y por la libertad en distintos sitios, que es un ultra soldado, ¿no? Stallone ha adelantado el argumento de su próximo y último, según él, Rambo, ¿no? Rambo 4. Y es que este soldado es un soldado que va a seguir siendo un tipo confuso, confundido, ateo, ¿no? O al borde de ser ateo, como ha explicado el mismo Stallone, pero que sin embargo ha creado una historia donde él va a tener, donde Rambo va a tener que acompañar y proteger a unos misioneros en una zona de conflicto, que va a tener que llevarlos río arriba, ¿no? Por un río. Y en consecuencia él va a tener que intervenir, obviamente va a ser una película de acción, así que se va a disparar, probablemente mueran personas, efectivamente, ¿no? Pero donde él se va a ver edificado por la actitud de los misioneros, y de alguna manera se va a insinuar, dice él, una conversión. Y él dice, mira, yo le he querido insinuar justamente para que mi argumento sea un argumento propositivo, no sea un argumento impositivo, ¿no? No es un Rambo que termina entrando al seminario, pues arrepintiéndose y diciendo quiero ser cura, ¿no? No es un Rambo que lleva todas sus armas, y recordarán ustedes que tenía un arsenal encima del cuerpo, ¿no? Que en la vida real creo que sería imposible caminar con tanta tonelada de armamento en el cuerpo, ¿no? Una bazooka, tres ametralladoras, cuatro pistolas, un cuchillo, etcétera, etcétera, ¿no? Municiones encima, y bueno, él justamente no va y arroja todas sus armas, pues, ante el Papa, y le dice, Santo Padre, he renunciado a la violencia, ahora en adelante, me convierto, pues, en un miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, qué sé yo. Ninguna de esas cosas pasa, ¿no? Entonces, a los católicos que creen que la conversión debería ser, pues, una cuestión así tajante, radical, evidente y elocuente, Sylvester Stallone, como un católico convertido, humilde, reconocido que viene del pecado, que lo único que ha hecho es regresar a la iglesia a rezar, a pedir perdón por todas las cosas malas que ha hecho, sabiendo que hay cosas que no puede reparar, como destruir su propia familia, pero que puede enmendar y que puede de alguna manera hacer penitencia por ello, dice, esta es la manera como yo quiero hacer apostolado, y es a través de insinuar este camino de conversión. Miren, la nueva evangelización tiene muchas formas, y en consecuencia yo entiendo a los amigos, entiendo perfectamente a los amigos, a los hermanos que y hermanas que dicen, mira, un mensaje de una película como Rambo, donde al final el tipo de todas maneras va a terminar disparando una ametralladora, me parece que de suyo, de por sí, es incompatible con un discurso cristiano, ¿no? O sea, la película debería comenzar con Rambo arrojando todas sus armas y arrepintiéndose. Claro, sería un poco difícil después qué cosa se cuenta, qué historia se cuenta, ¿no? Rambo se da de misionero y convierte, pues, a 10.000 tribus, pues, en el África, ¿no? Ya eso sería un poco difícil el guión, ¿no? Sobre todo cuando el público que ve Rambo es un público que está acostumbrado a películas de acción y que quiere ir a ver películas de acción, ¿no? Entonces, hay que reconocer el mérito de la iniciativa, la buena fe, aunque uno pueda decir, mira, no estoy de acuerdo con ese camino, pero que un hombre que solamente sabe hacer películas, que además sus películas han sido, solamente dos líneas de sus películas han sido exitosas, ¿no? La película de la saga del boxeador Rocky y la saga de soldado de fortuna Rambo, ¿no? Solamente estos dos rubros han sido interesantes, y él ahora que ha vuelto a hacer películas quiere que sus personajes de alguna manera se redondeen, ¿no? Y Rocky sea un hombre bondadoso, de ayuda, reconciliado con su hijo, que de esa forma él puede contar así su propia historia familiar, su propia historia de reconciliación, ¿no? De retorno a su hijo, ¿no? Y Rambo, que deja de ser simplemente un peleador que lucha por causas abstractas, ¿no? La libertad, la liberación de este pueblo, por Afganistán, o sea, como se veían en sus películas, sino que ahora no es el invencible que tiene la razón y que todo el mundo mira como héroe, sino que ahora tiene un gesto de condescendencia y de comprensión frente a aquellos que comienza considerando inferiores porque no pelean, como son los misioneros, ¿no? Entonces, la película todavía no ha salido, no la he visto, pero Sylvester Stallone ha adelantado en un diálogo con periodistas católicos que ese es el curso de su película, ¿no? Y que esto es lo que más o menos va a pasar con Rambo. Yo digo, démosle una oportunidad. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Yo, por si acaso, no soy hincha, digamos, a ciegas de las películas de Stallone, ¿no? De muchacho las veía, me simpatizaban, pero en un momento me pareció que ya habían caído en algo aburrido, ¿no? Sus últimos personajes, desde un escalador de montañas, siguiendo a un tipo que es una especie de bombero que salva a muchas personas que estaban encerradas en un túnel en Nueva York, este personaje de Tango y Cash o de Cobra, eran personajes exagerados, sobreactuados. Stallone tampoco es que sea pues un superactor, pero se ha encontrado un nicho importante como un actor de acción, y que ahora quiere utilizar los rubros en los que ha sido exitoso para tratar de cerrar un ciclo y cerrarlo de una manera compatible con la fe. Entonces me parece valioso y me parece que cae dentro de lo que decía Jesús cuando los discípulos vinieron a quejarse: oye, hay un tipo que en tu nombre está predicando y haciendo milagros, le mandamos callar y que deje de actuar. Y él dice: no se lo impidáis, el que no está contra nosotros está con nosotros, ¿no? Y justamente el que no desparrama recoge con nosotros. Entonces encontremos pues en Stallone, que está haciendo lo que siempre ha sabido hacer y probablemente lo único que sabe hacer estas películas, y con estos dos guiones que fueron los únicos que han tenido una secuela exitosa, taquillera, que vuelva a ser una película que otra vez sea taquillera, que atraiga al público, pero donde el personaje haga este giro como el que hizo el de Rocky Balboa, que es un giro interesante, donde no hay malos, donde las dificultades de la vida son los únicos malos y donde la única manera de sobrellevarlos es con una visión bondadosa y cristiana. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¡Gracias! Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, hermanas, hermanos, se puede discrepar, se puede decir, mira, a mí yo creo que esos son formatos de películas que son insalvables. Me lo dijo a mí incluso un amigo mío que es un militar retirado, o sea, es un tipo que ha estado acostumbrado al manejo de armas y todo, pero que justamente su conversión se produjo ya habiéndose retirado del ejército, y de alguna manera su conversión es una conversión que quiere a distanciarse lo más posible, digamos, de todo lo que sea armas y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo lo comprendo y le doy la razón. Pero una vez más, como le decía a este amigo, bueno, pues, tenemos un actor que ha regresado a su fe, y a su fe católica, como pocos. Entonces, démosle una oportunidad que tenga su discurso y que en su discurso permita que Dios actúe de maneras insospechadas, de maneras milagrosas, para ver cuántas personas pueden ser atraídas a la fe gracias a un buen ensayo que puede ser discutible, pero que está movido ciertamente por un buen corazón. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.